comunicandomusica.com. This is real life, I'm sure. They won't fake it no more. And I'm just lost as I was. The only difference is that now I know. And this is fate working on me. That's just the way things should be. And if I got nowhere to belong, then I'm better gone. Sun will shine someday, and it will stop to rain, and things will be just how I dreamt. Afraid I'm the one to blame. Maybe I started this game. I'm playing against myself, and I'm not going to win. And sun will shine someday, and it will stop to rain, and things will be just how I dreamt. Comunicando Música número 2, podcast que nunca te dije. la música de Sylvie Lewis y este By Heart, que nos ha servido para arrancar este Comunicando Música número 2, los saludos de José Antonio Gelado, y hoy con una selección pues muy especial. Esos podcasts que nunca te dije realmente responden a una selección de una no selección. ¿Por qué? Porque son canciones que han quedado sueltas, son temas que a lo mejor los artistas solamente han licenciado una o dos canciones bajo Creative Commons o han dado a conocer solamente un par de temas, lo que antes se llamaba un single, cuando los discos eran un soporte físico y tal, y que no nos han servido para ponerlas en Comunicando, pero que nos gustaban. También, y por otra parte, y sobre todo, yo diría que gracias a una conversación nocturna mantenida con Ramón Rey vía mensajería instantánea, Ramón Rey, el podcaster del podcast esquivaesto.com, pues bueno, un poco se sentaron las bases para este programa y se hizo pues una especie de lista de canciones que, por cierto, puedes encontrar en Delicious por el tag Comunicando Música, donde vamos poniendo las canciones que irán sonando por aquí. Y con todas ellas, más esa idea, surgió el tema de canciones que no han sonado en Comunicando por este motivo, porque no las podíamos poner. Así que, después de la música de Green Means Love y este tema que es nuestra sintonía y con la que abrimos el programa, y con Sylvie Lewis y este By Heart, pues nos quedamos ahora con otra artista que nos ha gustado mucho, de la que vamos a escuchar dos temas. Se llama Alia, el primero es Mess Like Me y el segundo Why Should I. Alia en Comunicando Música. Thank you. Crescendo Music. Something new here, I can't deny. Something strange living in your eyes. But this is where you let me down. Ease me gently to the ground. 'Cause I've been here one too many times, and I know how to black out shit in my mind. Well, I will turn my back to you, and you can just ease out of. Emmaline de la Pais es de Toronto, bueno, ella es australiana, pero está afincada en Toronto. Es una compositora que tiene un talento vocal pues realmente interesante y sobre todo muy destacado, según la, bueno, el resumen, la reseña que aparece en PodSafe Audio, y con, bueno, dicen que combina una voz muy seductora con unas melodías fieras y que, bueno, pues mezclan varios estilos. Sus influencias, para hacerte un poco la idea, Tori Amos, Neil Young, Crowded House, Annie DiFranco, Nina Simone, Björk, bueno, Chris Isaak y otras muchas. Emmaline de la Pais en Comunicando Música. I am at the end of this room. I'm trying hard to be brave. I got my hands where I can see them. Where I can see them. Every time I see you, it's like the first time we spoke. I had to pick myself off the floor. Off of the floor. So come closer, my dear. Whoa, don't you take your hands in mine. I hear the trumpet cut in and I lead you onto the dance floor. Onto the dance floor. So come closer, my dear. Whoa, oh, don't you be afraid. I have something to show you. It won't take very long. Can you see inside? I'm about to explode. And I don't even care if anyone sees me like this. No, I don't even care. Communicando musique. Sitting in the back of a beaten up bug with the top pulled back, snow is falling. Winter has crawled under the shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like your symptoms and I've blown right through this town. Exasperated, will he ever understand the words that fumble through my mind? In the house there is a basement where they hide everything that they can't fit under the rug until they get sick of the smell. Melissa Forbes, que vamos a escuchar a continuación, recibió el premio a la mejor solista femenina en unos premios que otorgan la asociación o la Asociación Internacional de Música Online, algo así como, bueno, pues una especie de Oscars de la música online en 2006, y realmente tiene méritos propios con su álbum de debut llamado No More Mondays y con temas como este que escuchamos, el único que ha licenciado bajo Creative Commons, llamado Black Heart Blues. Melissa Forbes. I'm feeling so bad. And Lord, it feels so good. I'm just wallowing low. Down the dark alleys of my neighborhood. Don't tell me to park, don't tell me to spark. I'm loving every minute of this dark heartbeat. to say I'll emerge. You say that my demons all will be purged. You say I can change. Música. Things you do. Oh, Y después de Melissa Forbes escuchábamos a Natalie Brown con ese I Wonder, un álbum que, bueno, un tema, mejor dicho, porque no es un álbum, es una canción que ha sacado un single que por supuesto pues es de lo último. Digo por supuesto porque intentamos también poner un poco de lo último que están haciendo los artistas, un poco también para conocerles y para ver qué es lo que están haciendo en la actualidad, independientemente de cuándo salgan los discos, pero por lo menos de lo más reciente, o por lo menos de lo más reciente licenciado bajo licencia Creative Commons, que es como seleccionamos la música de este programa. Vamos a hablar con una artista que dicen que es una chica retro de una ciudad retro con un sonido que recuerda a los años 70, y es que ella nació a las afueras de Woodstock en el estado de Nueva York, y eso dicen un poco debe influenciar la música que hace, o por lo menos queda muy bien para poner algo en la biografía de un artista. Como decíamos, música influenciada en el rock de los 70, pero hecha hoy en día por esta cantante llamada Michelle Hotelling. Y nos va a servir también para dar paso a otro grupo que vamos a escuchar a continuación, llamados Digable Cat, con voz de chica al frente, voz de mujer al frente, y que, bueno, pues aportan también un puntito reggae a esta selección que estamos haciendo hoy en Comunicando Música. The dinner dreams, the alibis, waiting for the morning light. For some routine to kill the steam of a destiny denied. Dead. Comunicando Music. When we acquired the word became the God. Could any creature handle so much meaning? We speak, we preach, we wink, we nod. Before long, some claimed to be prophets, some claimed to have a cause. When too many heads finally got together, we had faith, we had lies, we had laws. You say what you know, and you say what you don't know. You say what you know is wrong. The word is your friend, and the word is your foe. When the struggle is over, the word becomes your song. A word seen, a word mean, a word take, a word break. Well, it wasn't too long, we decided to draw the line. And that line must be towed, regardless of reason, thought becomes a crime. A word seen, a word mean, a word take, a word break. Now we use the word to claim we own the earth. But just like so many fleas on a dog, when it's time to scratch, we're done for all it's worth. Yeah. That you know, the word is your song. Would you share it with me? If I were to see it with words, set me free. The word is your friend, and the word is your foe. The word will determine the things that you know. The word is your song. Would you share it with me? If I were to sing it with words, let me be. Cabreado con tu jefe, tu mujer. Cabreado con la vida. Cabreados, el podcast. Cabreados.org. Te van a oír. Comunicandomusica.com. Escuchamos ahora dos grupos llamados, bueno, por una parte GAM y por otra Lightwater. GAM es un proyecto que salió en 2003, sacaron, mejor dicho, en 2003 un tema o un álbum llamado Low Flying Kites, algo así como cometas de vuelo bajo o de vuelo raso, y que tuvo muy buenas críticas. Son Lake Miles, Raymond, Ross y Olivia, y bueno, pues un poco para hacerte una idea de influencias, pues tienen a Amy Mann, Zero Seven, Garbage o Portishead. para que te vayas un poco situando. Vamos a escuchar uno de los temas de este trabajo, de este nuevo proyecto que sacaron en 2006, como decíamos, y a continuación vamos a escuchar a Like Water, que son de poco escribir, por lo menos a juzgar por la ficha que tienen en Podsafe Audio, que es de donde sacamos la música de este grupo, con el que, bueno, pues vamos llegando poco a poco a la última parte del programa. Son de Ontario, Toronto, y bueno, un sonido acústico y poco más podemos decir de Jennifer Clevo y Eric Newby, que es como se llaman los componentes de Like Water. Comunicando música. Thank you. Bajamos ahora un poquito la luz, nos ponemos un poquito, bueno, pues más oscuros, podríamos decir, subimos un poquito los graves y vamos a escuchar a continuación a uno de los grupos también que más nos han gustado de la selección. Nos han gustado un poco todos, por eso los seleccionamos en este programa, pero que en el que vamos a escuchar a continuación, pues tiene un punto diferente que nos ha gustado y nos ha parecido realmente interesante, como son Belladonna. Hacen, bueno, pues un rock o una música un poquito más, podríamos decir, más oscura, más dramática o intensa, según se describen en la página en Pondsafe Audio. Y de su último trabajo vamos a escuchar dos temas que son Black Swan y Resurrect My Soul, que nos dan un poco, yo creo que una idea bastante aproximada de lo que hace este grupo llamado Belladonna. Comunicando musique. I need a preacher man's spiritual advice. I need a promised land, paradise. I am losing faith. Baby, I need a miracle. I need an exorcist, a medicine man. I believe I fell under your span in the book of love. Resurrect my soul. We can fix it fine. ¿Ves? A que te has hecho una idea más o menos de cómo suena Belladonna o Belladonna escrito. Pues ese es el objetivo de este programa, de Comunicando Música, dar a conocer a los artistas, a los grupos, cantantes y solistas que apuestan por la forma de distribuir música, de licenciarla bajo un tipo de licencia Creative Commons, para que, bueno, pues podamos emitirla aquí en este programa, te la puedas descargar, la puedas oír, se la puedas copiar a quien quieras, puedas regalarla, puedas comprarle el disco al artista a través del sistema que tenga de venta o, en fin. En definitiva, dar a conocer música, que es lo que nos proponemos. Y esto se termina, ha sido un placer, pero se nos acaba el tiempo. Por eso nos vamos a despedir con una artista llamada Rusty Blue, que nos trae ese ritmo rock sureño, un poquito country, no me atrevo yo a llamarlo country, pero bueno, rollo sureño, si podríamos decir, en este programa, en Comunicando Música. Los saludos de José Antonio Gelado, con la selección que hoy ha hecho para nosotros en muy buena medida Ramón Rey de esquivaesto.com, y hasta la próxima. Adiós. comunicandomusica.com. Yeah. me that you need me, love me like you're never gonna let me go. Whoa. Show me that you love me, have a little fun, let the good times roll. Hold me, squeeze me, tell me that you need me, love me like you're never gonna let me go, baby. If you want a heart that's true, this is all you gotta do. You gotta kiss me, hug me, show me that you love me, have a little fun, let the good times roll. Hold me, squeeze me, tell me that you need me, love me like you're never gonna let me go. Whoa.